capítulo 12 en el libro segundo de Samuel. Y quiero, entre tanto, buscan enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos que están conectados. ¿Cuántos los envían saludar en esta noche? ¿Cuántos envían un saludo fraterno a nuestros hermanos que nos están oyendo por la internet? Tenemos sintonía en muchos países del mundo, el Señor los bendiga. Y le queremos decir que estamos desde aquí del Coliseo. ¿Cómo se llama aquí este Coliseo? El Coliseo Juan Pablo II. Aquí en Girón, Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, terminando la gran confraternidad que nos tocó venir a hacerla aquí, porque pues no hay templo donde quepamos todos, alabado el nombre del Señor. Dios bendiga a los que administran a este Juan Pablo II aquí, amén, y que nos lo hayan prestado para venir aquí a hablar del Dios primero, alabado el nombre de Jesús. Capítulo 12, por favor, desde aquí enviamos ese saludo, pero quienes estamos aquí nos gozamos, nos alegramos, y están sigue llegando hermanos, de alguna manera acomódense por ahí como Dios le ayude, y vamos a la palabra del Señor en esta noche. Aquí está el capítulo 12, donde yo quiero leer los versículos, donde les leo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8, alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, la llama corderita. ¿Están en 2 de Samuel 12? Continúo. Que él había comprado, la había comprado. No se la regalaron, él pagó un precio por ella. Y luego la crió, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. O sea, había un vínculo casi familiar con ese animal, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre, de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿cómo le dijo? Tú eres hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oigan lo que dice Jehová sobre esa conducta de David. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Dos. Tercero. Y te di la casa de tu señor. Cuarto, y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además, quinto, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿están oyendo esto? Dijo Dios, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Amén. En esta noche, amados, yo voy a hablar a las vidas, aquí en Santander, aquí en Girón, aquí en Bucaramanga, a quienes Dios les quería dar mucho más. Amén. Esta noche vinieron aquí hombres y mujeres que debieran estar en una mejor posición espiritual delante de Dios. ¿Están oyendo? Esta noche es noche de que le reciba a Dios ese mucho más que Él quería poner en su mano. También hay vidas aquí que de pronto no han descubierto que Dios tiene mucho más para darle de lo que aún tiene. Y no me refiero a bienes materiales, me refiero a dones espirituales, a recursos ministeriales. ¿Por qué no levanta su mano conmigo y le dice al Señor que usted vino con mucha disposición de ánimo, con mucho interés, y que usted quiere de Él mucho más? Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por estos días que nos has permitido aquí en Bucaramanga, y porque hoy estamos terminando este gran evento que tú has asistido con tu presencia y tu palabra. Señor, yo te agradezco que me hayas permitido estar una vez más en esta ciudad donde hace muchos años usaste a otros para establecer esta obra del movimiento misionero mundial, y donde has estado, oh Dios mío, vigilando, cuidando, preservando tu heredad para la honra y la gloria de tu nombre, y también para influir en otros lugares. Señor, gracias por Santander y por haber sido la cuna de este trabajo, desde la cual, Señor, se ha expandido por este país, Señor, hasta cubrirlo en cada provincia, en cada departamento, en cada ciudad grande, en cada ciudad intermedia y en cantidades de lugares, Señor, pequeños. Oh Dios, gracias por esa bendición. Permítenos también la responsabilidad de asimilarlo, de entender que al que mucho le das, mucho le exiges y le demandas. Permite entonces que tus siervos aquí presentes salgan renovados, motivados, comprometidos, como es el lema que nos has dado en este año, a entregar el mensaje, la palabra, con la autoridad y la unción de tu Espíritu, pero también, Dios mío, con la certeza doctrinal que se demanda en este tiempo final de la historia, Señor. Permítenos pues hoy terminar, oh Dios mío, bajo tu bendición, bajo tu gloria y tu presencia, y que esta palabra alcance, motive, haga lo cual, oh Dios, tú quieres hacer con ella. Te pido entonces que así sea en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¡A su nombre! No, ese gloria no está como bien bueno. No, se me sienten todavía, porque de pie usted puede dar un gloria mejor. Vamos a dar un gloria que verá que retumbe por aquí en Girón, que aquí hay un pueblo. Amén. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Ahora sí tienen derecho a sentarse. Gloria al nombre del Señor. Por favor, a los amigos que vinieron, un saludo muy, muy, muy especial en esta noche. Ustedes son muy bienvenidos, porque hay un Dios que les ama y les quiere ayudar seguramente. Y también a ustedes, para ustedes tiene Dios un plan y un proyecto que, si lo llega a descubrir esta noche y encaja dentro de él, Dios puede darle mucho más de lo que ahora tiene. De hecho, a cada persona que vinimos sobre la tierra, Dios nos asignó una responsabilidad y nos fijó un carácter y un derrotero. Escuchen esto: el éxito del ser humano no consiste en acumular riquezas o en amasar fortunas. Tampoco en asimilar conocimientos, etcétera. El éxito de una persona, si es que puede usar esa palabra, consiste en descubrir el plan de Dios con su vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ajustar su vida, su proyecto a ese plan divino, equivale a dar con el objetivo, a pegar en el blanco. Errarlo equivale a venir a la tierra y perder el viaje. Alabado sea el Señor. Por eso les quiero hablar de esta experiencia que la Biblia narra tan amarga y tan triste. Es como un lunar, un parche en la vida de David. Amén, hermanos. Y a pesar de todo lo que este hombre escaló y llegó a ser el gran rey de Israel, llegó a estar en una época crucial de la historia, porque David, curiosamente, ejerció su ministerio en ese milenio. No es casualidad que llegó en el momento oportuno, y todo lo que Dios hizo con él, salmos, ¿cuántos escribió? Ese dulce cantor de Israel, ese guerrero valiente, ese Goliat derrotado, todo eso que Dios hizo con David, según lo descubro aquí, Dios quería hacer más con él. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y le quiero decir, pastores, obreros y obreras que están aquí, que lo que Dios le ha dado hasta hoy, él puede aumentarlo y acrecentarlo y añadirle. Le quiero decir a ustedes, jóvenes que cantan, ese talento que hasta ahora tienen no es mucho. ¿Sabe que Dios le puede dar mucho más de eso? ¡Amén, hermanos! Esta narración registra esa tragedia que afectó la vida de este hombre, cuando en un momento de descuido se enamoró de una mujer ajena y la mandó tomar para sí en ausencia de su marido. Para ocultar el embarazo que vino como fruto de esa ilícita unión, mandó matar el esposo de ella. Esa historia está aquí detallada. ¡Amén! ¿Cómo? La forma y manera como lo hizo. Entonces, cuando ya todo esto avanza un poco de tiempo, viene ese hombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por los hombres de Dios? Hombres que no ocupan un altar ni entienden su ministerio como un tiempo pasajero solamente para disfrutar de algún aplauso, de un ameno, de una ofrenda en lo económico, de algún almuerzo que a nosotros nos brindan. Eso es temporal y eso es secundario. Lo principal de los hombres y mujeres de Dios es dar la palabra en el momento oportuno. Por favor, entienda, hombre de Dios, esta responsabilidad que ustedes tienen. A Natán le tocó venir a amonestar al hombre al hombre de la época, al gobernante de turno. No para congraciarse con él, ni para decirle: tú eres el hombre del momento, y profetizarle vanas cosas. Vino a decirle: Usted le ha fallado al Dios del cielo. Usted pecó contra Jehová, el Dios de la gloria. Por favor, obreros, entendamos, lean los profetas y verá que ningún profeta bíblicamente autorizado y respaldado por Dios nunca ha estado confabulado con la iniquidad de los gobernantes de turno. Jamás hemos disfrutado ni disfrutaremos de los halagos de un hipócrita demagogo, alabado el nombre de Jesucristo. No lo necesitamos tampoco. ¿Cómo es que un hombre de Dios se va a sentir contento que un adúltero, una persona que de pronto está cuestionada en algunos aspectos, vengáis que a felicitarlo a uno? No, hermano, eso es humanamente aquí solamente. Hay un Dios que nos entregó una responsabilidad. Y Natán pudo haberle dicho: Señor, pero es que es el rey, pero es al rey al que tienes que hablarle de esta manera. Y viene con esta parábola bastante particular y le habla del hombre rico ese y el otro pobre. Y empieza a describirle con detalles cómo era esa cordera, desde cuándo la tenía, cómo la había comprado, cómo le alimentaba de su mano, cómo la tuvo como parte de su familia, cómo esa corderita creció con los hijos de él juntamente y cómo se hizo una mascota valiosa en esa casa. Pero también le cuenta del rico que fue objeto de una visita y en vez de tomar de lo mucho que tenía, mandó quitarle al otro y sacrificó y guisó, hizo un asado para atender la visita. Antes de que Natán reaccionara y preguntara más, la molestia de David se puso evidente. Y vive Jehová sentenció que ese hombre debe morir. Y antes de morir debe pagar 4 veces esa cordera. Cuán severos somos con el juicio ajeno. Y cuán laxos y tolerantes con el nuestro. Es así, amados míos. En la iglesia aprendemos a mirar dentro de nosotros y a pedirle a Dios perdón por nuestro pecado y nuestra suciedad y nuestra inmundicia. La iglesia, amigos míos, que me oye, no es un lugar donde usted se va a sentir cómodo siendo pecador. La iglesia de Jesucristo es un lugar donde usted se va a sentir incómodo si le ha fallado al Dios del cielo, porque el Espíritu de Dios que habita en esa congregación le hará sentir eso para que usted le pida perdón y sienta la paz. Aleluya, la reconciliación con el Dios de la gloria. A su nombre la gloria. Empieza pues este hombre, cuando ya emite sentencia, Natán lo deja que la exprese y luego le dice que él es el hombre en cuestión. Porque si Natán le dice de una manera directa: David, usted le quitó la mujer a otro, lo mandó matar, y le da los detalles, David no es tan severo en la sentencia. Es por eso que el profeta usa un lenguaje figurado para hacerlo reaccionar. Pueden alabar el nombre del Señor. Cuando ya David cae en razón, tal vez, ¡ay!, se manda las manos a la cabeza. ¿Yo qué hice, Dios mío? ¡Oh, yo por qué no pensé antes, por no le pedí una explicación de la parábola antes de emitir el juicio! Es que Dios a veces nos cautiva de esa manera. A muchos nos permitió Dios caer en algunos errores. Y les digo esto para podernos hacer entender la necesidad del perdón. Yo no sé si usted tuvo esa experiencia, pero los que hemos entregado nuestra vida a Jesús lo hicimos bajo una profunda convicción de haber pecado contra Dios. No vinimos a la iglesia para ser pastores, ni predicadores, ni presbíteros, ni nada de esto. Vinimos a ser salvos por la gracia del Dios del cielo. Alábenle en esta noche, por favor. Démosle ese aplauso, si quieren, al Señor con todo el corazón en esta hora. Adorado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe? Oigan esto. Inmediatamente que David es amonestado y él le dice: tú eres aquel hombre, pasa a referirle uno a uno los actos de misericordia, de bondad, de benevolencia que el Dios del cielo tuvo para con él. Y en esta noche a los que me están oyendo le voy a pedir que, por favor, sinceramente, usted empiece a mirar dentro de su corazón, dentro de su alma, de su familia, de su economía, de su estado anímico social, y verá las cantidades de bendiciones que Jehová Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Saben ustedes que según las estadísticas, si usted se come 3 comidas diarias y tiene una cama donde dormir y tiene un techo que lo cubra, ¿sabe usted que apenas usted pertenece al 11% de la población mundial? Amén. Quiere decir que hay más de 4,000 millones de personas sobre la tierra que no tienen esas bendiciones. No tienen 3 comidas completas. No tienen un techo propio. No tienen una cama, donde descansar. Si usted es bendecido así, usted debe alabar al Señor en esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Pero si usted tiene un carrito en que andar, óigame bien, y tiene con qué echarle gasolina o diésel a ese carro, entonces usted pertenece al 6% de la población mundial. Hay un 94% sobre la tierra que no tienen un carro. Esto es para que usted no se enorgullezca y salga de aquí ahora y se estrelle por allá en la autopista. Alabado el nombre de Jesús. Es para que le dé la gloria y la honra al Dios del cielo que ha querido abrir su mano y bendecirlo. ¿Se da cuenta usted cómo Dios es de bueno? Pues a David se le recuerda, entre otras cosas le está diciendo Natán, antes de decirle más, le dice, de parte de Dios, yo te ungí por rey. Y el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Está recordando que en el tiempo de David no había sistema democrático, que él no subió allí haciendo campaña política. Dicen amén. Él no pagó cuñas de radio ni de televisión ni pegó carteles en ninguna parte. Tampoco delegó una cantidad de gente por los barrios a hacerle campaña política. No, él no se paró en la plaza pública ni usó un micrófono para persuadir a la gente que votara con él, por él. Fue Dios quien lo puso como rey en ese lugar, alabado el nombre del Señor. Es más, este hombre no cualificaba todavía por su juventud. Habían unos hermanos mayores que él que estaban en el ejército con Saúl y que pudieron en un momento dado haber sido postulados para suceder al rey Saúl. Pero Dios se fijó en ese muchachito que estaba cuidando ovejas. Pastores, por favor, y obreras de Dios, entiendan eso. Entiendan que muchos de nosotros teníamos que estar todavía en el campo donde estábamos antes. Hermano que me oye, mire, muchos de nosotros, Dios, como dijo alguien, se puso un guante y metió su mano en el lodazal, alabado su nombre, para rescatarnos de la mala condición en que vivíamos. Adorado sea el nombre de Jesús. Es por eso que es tan triste ver la arrogancia y la petulancia en un supuesto pastor de un púlpito. Si hay cosa desagradable ante Dios, es una persona que estando en un altar pretenda ser mucho más que otros, cuando el Dios del cielo fue el que lo quiso en su misericordia. Alábele en esta hermosa noche. Cuando hay oradores elocuentes, cuando hay gente versada en ciencias y en oratoria y no sé qué más, Dios los dejó a ellos allá y se fijó en muchos de nosotros, obreros de Dios. Nos quitó los callos que la herramienta nos produjo. No se le olvide, alabado el nombre de Cristo. Esa comida sencilla que teníamos, Dios nos la reemplazó para ir a veces a un restaurante donde le entregan a uno una carta, como ha pasado estos días. Y nos da con qué comprar un alimento, hermano. Dios es el que hace las cosas, iglesia. Alabado su nombre. Él le dice a David, yo fui el que te puse. Mira para atrás y verás que estaba ya en el cuidando ovejas. Estabas en una condición de soledad en el campo y yo quise ponerte, traerte de allá y ponerte en ese trono. Fui yo, le dice Dios a través de Natán. No se le olvide que fue Dios el que quiso bendecirla. Que usted tiene una casa, un carro, que usted tiene sus hijos en un colegio, en una universidad, porque Dios quiso en su misericordia abrir su mano y proveerle. Jóvenes que me escuchan, no crean que usted es de buenas, que fue que le cayó buena suerte. No, es que el Dios de la gloria a través de esta obra ha bendecido cantidades y millones de seres sobre esta tierra. Yo conozco hombres, yo soy amigo de ellos, levantados en el campo tirando machete, hermanos. Oh, bendito sea el Señor. ¿Cómo no a uno agradecerle a Dios que en su misericordia hayase fijado en gente como nosotros? Algunos nos puso Dios en el ministerio, nos tuvo por fieles, dice Pablo. No era que de pronto lo fuéramos en sí, sino que Él puso algunas virtudes allí que son absolutamente de Él. Todo lo que un pastor tiene, el intelecto se lo dio Dios, la facilidad verbal se la dio Dios. La capacidad de tomar un texto, interpretarlo y dárselo al pueblo, Dios es el que le ha entregado esa bendición. Es por eso que estos días yo he estado compartiendo con usted la responsabilidad. Usted no puede manejar una iglesia a su criterio personal, no. No puede en esta obra usted hacer lo que quiera con una iglesia, porque la iglesia no es suya, es del Dios del cielo que murió por ella. Entendamos esta gran responsabilidad, obreros del Señor, en esta noche. Regrese con esa carga, por favor. Te puse por rey sobre Israel, pero además te libré de la mano de Saúl. Ustedes saben que Saúl anduvo buscando a este hombre no para felicitarlo, ni para pedirle un puesto público. No era para pedirle una secretaría para la burocracia, no. Lo andaba buscando para quitarle la vida. Y más de una vez Dios permitió, como uno de los tantos episodios que la Biblia narra, cuando se quedó dormido Saúl. No fue que se durmió porque sí, fue que Dios le lanzó un profundo sueño. Por la huella, siguiendo a David, buscándolo con un poco de verdugo detrás, llegó hasta la cueva donde David había ido al fondo a dormir. Y estaba allá. ¿Y por qué Saúl, en vez de avanzar por la huella e ir hasta el fondo, no lo hizo? Se quedó en la puerta de la cueva. Ahí se acostó a dormir en el piso. Y los otros al fondo, sin poder escapar. Hermano, hubiera sido presa fácil David de ser allí. Pero Dios le dijo a Saúl, se me duerme ahí. Porque hay cosas que Dios permite. Pueden alabarlo una vez más. Los hombres de David pendientes cuando dicen, uy, ahí está. Pero el hombre se acostó y al minuto estaba roncando cuán grande era. Se levantaron, hermano, los hombres pasaron por el ladito y salieron de la cueva. Los guardó Dios, le quitaron un pedazo de manto, le quitaron agua, otra vez le quitaron la lanza. Todas esas veces Dios le dijo, esa vida que usted tiene, yo se la conservé dándole sueño al otro. Ese talento que usted tiene, esa vida que hoy disfruta, ese hermano que levanta, todo lo que usted tiene, Dios lo ha permitido en su misericordia. Miren algunos de ustedes y verá que ustedes han tenido accidentes de tránsito, han tenido problemas de salud graves. Algunos de pequeñitos, pregúntenle a su mamá y verá cómo las lombrices y los parásitos intestinales los atacaron. Acuérdese que a base de paico y no sé qué de ajo le mataron toda esa plaga que casi se lo lleva. Alabado el nombre de Jesús. ¡Amén o no amén! ¿Cuántas veces estuvo tal vez hospitalizado a punto? ¿Cuántos médicos le dijeron a su familia? Llévese al muchachito porque ya no hay nada que hacer. Alabado el nombre de Jesús. Sí, hermano, es que Dios es bueno, alabado su nombre. Problemas de unos y otros, accidentes, hermano. Conductores borrachos que hasta se han quedado dormidos. Y uno ahí, hermano, orando y de pronto reacciona cuando ya está al borde de la vida y se evita las muertes de tantos que de una manera absurda han muerto. ¿Por qué está usted vivo hoy? Porque Dios nos dio la vida por su misericordia. Levante su mano y déle gloria a Dios por la existencia que tiene. No es jovencita para que la use de cualquier manera. Esa vida que usted tiene, se la puede Dios llevar en cualquier momento. El año pasado, en abril, se reventó Lina Marulanda ahí en Unilago. Yo estaba cerquita ese día. Hace poquito leí que en Cali, una reina de belleza, se le olvidaron las llaves y se encaramó por ahí a un quinto piso para tratar de meterse por una ventana. Se resbaló esa muchacha, se cayó y se reventó y se murió inmediatamente. Y a usted Dios le ha guardado los días. Para que usted ande por ahí como una cualquiera, no. No es para eso, es porque Dios tiene un plan. En esta noche se lo quiere revelar a su existencia. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, es que Dios es bueno. Mire, yo he conocido gente en las iglesias. Hubo uno que contó una vez que le habían pegado más de 30 puñaladas. Otra mujer la oí testificar de una cantidad de heridas que sufrió y de golpes y de todo. Gente que ha hablado cosas, hermano, maravillosas de cómo Dios tenía que haberse muerto, otro se hizo el muerto, que no sé qué, que le pasó esto, que lo atacaron. Y Dios le dice un momentico, muerte todavía. La muerte se le viene con el garabato si tuviera. Y el Señor le mete acá un momentico, cuidado con este. Porque lo necesito en Girón, en el Coliseo, Juan Pablo II. Porque allí va a descubrir un plan que tengo con él. Esa vida que usted tiene y disfruta es para la gloria del Dios del cielo. Por favor, no la malgaste, no le dé el uso equivocado. De eso dará cuenta un día. Es por eso que Dios tiene derecho a pedirnos cuenta, porque es Él el que nos ha dado la vida y la existencia que tenemos. Pues bien, además de darle la vida y de darle el reino, le da más. Versículo 8. Te di la casa de tu Señor. David no tenía casa. Él vivía allá en la finca del papá. Y viene Dios y le da reino, le da vida y ahora le da casa. Esa casa que usted tiene, por favor, dele la gloria al Señor por ella. Así sea una ranchita de invasión, bendiga al Señor por ese techo. A su nombre la gloria. Si se la llega a dar el día que la tome, en vez de hacer una parranda y una fiesta mundana, díganle a su familia, vamos a agradecer al Dios del cielo por este acto de misericordia. E invite a otros, gracias por estas paredes, por este techo, por este piso que nos sostiene, etcétera. Le dio la casa de su Señor, o sea, no era la casa de él, pertenecía a otro y Dios se la entregó. Saben que hay cosas que ustedes y yo tenemos que Dios se las dio antes a otros. Que ellos no supieron administrarlas y Dios dijo, puesto que este no quiere, entonces venga usted para acá. Y empezó a distribuir talentos. Y usted sabe, hermano Ray, que estuvieron en la obra misionera y otros más. Saben que aquí Dios ha levantado gente que nadie daba un peso por ellos. pastores que uno lo ve con corbata en el altar y uno dice, de pastor este. Sea bendito el nombre de Jesús. Una vez mi suegro, haciendo recuerdo, me preguntó por alguien y yo le dije, ¿usted conoce a esa persona? Dijo, claro, si fue obrero, fue jornalero en mi finca. Yo le dije, ¿esa persona? Sí, yo me acuerdo. Y le dije, ese es pastor y es presbítero, el hermano que estaba en Yopal. Dijo, ¿pastor y qué? Yo le dije, presbítero. Dijo, pero es que ese no servía ni para techar una casa, no ve que una vez me techó la casa y me puso el sin mal y en el verano y en el invierno se me metió toda el agua para adentro. Yo le dije, pues ahora es pastor y es presbítero. Dijo, ¿y sirvió para eso? El abuelo sorprendido. ¿Cómo es que un hombre que no tiene el elemental sentido común de poner una teja de zinc, que el sentido me dice que yo debo colocarla traslapada así hacia abajo y el otro la puso a la inversa, entonces cuando llovió toda el agua se metió dentro? Y ahora viene Dios y lo salva y lo pone de pastor y le da presbiterio, alabado el nombre del Señor. Mire ustedes que el abuelo sorprendía, pero sirve, y claro, sirve y está sirviendo al Señor. Un santanderiano que está por allá, hermano. Dios, a muchos de ustedes miren y verán que nosotros no merecíamos lo que tenemos. Con toda sinceridad se lo digo en el nombre de Jesús. Aquí le está diciendo a David, van tres cosas. Le di la casa de tu Señor y ahora le añade, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Y le va refrescando la memoria. Usted pudo haber escogido, le dijo. Por ser rey, por estar en una posición, por tener unas ventajas físicas e intelectuales, económicas, sociales. Porque David dice en la Biblia que era cuando muchacho de hermoso aspecto. Y cuando fue creciendo, supuestamente, no perdió de un momento a otro. Él conservó cierto atractivo y eso le permitía haber escogido una buena mujer. Y más de uno hubiera querido casarse con él de una manera limpia y honesta. Le está diciendo por qué usó su posición para conquistar la mujer de otro. Esto es grave, bendito el nombre de Jesús. Escúcheme los que se creen don Juanes, un Rodolfo Valentino, se creen un macho man, los llaman allá en la costa. Que los poseen espíritus malignos. Y ellos creen que es que todas las muchachas están detrás de ellos y que se inclinan reverentemente. Si Dios le dio cierta graciecita a usted, cierto joven, oígame, le dio cierto, como cierta facilidad, no se las dé ya mucho. Porque un día Dios le va a llamar a cuenta y le va a decir, usted debió haber manejado eso con mucho más cuidado y precaución. Y si usted, jovencita que me oye, también se cree que porque tiene un cuerpo bonito y una cara atractiva, que usted puede hacer lo que quiera, no se le olvide que un día vendrá la factura y la cuenta de cobro sobre esa conducta. Porque fue Dios quien la quiso hacer así, alabado su nombre. Porque un accidente puede deformarle el rostro. Un problema puede dañarle el cuerpo. Amén, Dios los guarde. Pues bien, le está mencionando mujeres usted pudo haber escogido. Y así, y si fuera poco, te di la casa de Israel y de Judá. O sea, le añadió el reino de Israel y de Judá junto, que hasta él fue un reino unido y hasta Salomón inclusive. Todo eso le di yo. Y luego Dios le dice, es aquí donde yo quiero enfatizar esta noche. Y si esto fuera poco, los que tienen tanto y creen que ya tienen todo, le quiero decir que para Dios eso no es mucho. Usted tiene un carro último modelo, para Dios eso puede ser chatarra mañana. Tiene una casa muy bonita, puede venir una avalancha de los guardes de Dios. Rompese una cantarilla por allá, se daña el cimiento y la casa se puede hundir. O puede haber un cortocircuito y ahora que usted llegue y encuentra a los bomberos allá, ahora que... No va a ser. Estoy hablando hipotéticamente. ¿Verdad? Hermano, es que tantas cosas pueden suceder. ¿Por qué se pegan ustedes a los materiales y creen que eso es todo? ¿Sabe que no es todo para Dios? Eso es nada. Que usted que tiene un talento, ¿sabe que un talentito para Dios no es nada? Decir así, tenga, reciba eso y ya, una habilidad para ejecutar un instrumento. Una facilidad para entonar y de pronto cantar y adorar a Dios. Dios puede darles mucho más. Porque es que no es escaso. La palabra dice que, hermano, que Él no da su espíritu en medida. Que le dio la facultad de tener 20 creyentes, Dios puede darle 40, 50 o 200. Que le ayudó a construir un templito allá de cuatro paredes ahí, y usted dice, Dios, levanté un templo. Para Dios eso no es mayor cosa. Él puede darle un coliseo a uno, puede darle 10. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Saben ustedes que una vez Salomón, el hijo de este rey, fue Dios le dijo, mira, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Usted ha leído eso? Eso está en el libro de Reyes, ¿cierto? Capítulo 3. Y Salomón se entusiasmó y en vez de pedir tantas cosas materiales, le dijo, era un muchacho inexperto, escúcheme esto, dame sabiduría, la necesito. Por favor, dame gracia. Este pueblo es bastante complejo, es numeroso. Yo necesito tu bendición, por favor. Uy, hermanos, qué oración tan linda esa noche. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Jehová Dios se agradó de la petición de Salomón. Y le dijo, por cuanto me pediste sabiduría. Porque Dios pensaba que de pronto Salomón le iba a pedir la vida de sus enemigos. Caiga juicio y candela, como pidieron una vez. Porque hay gente que se alegra que el enemigo sea consumido. Y lo ven como flaquito y dicen, eso es juicio de Dios, eso es apenas está empezándole a llegar la factura de cobro. Y se recrean viendo al otro que va de para atrás. Y aún hay gente en las iglesias que ora para que le caiga juicio y candela y le desean la paila más caliente a otros. Por favor, sea más sabio cuando Dios les llegare a decir eso. Pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, yo lo que quiero es sabiduría. Y usted sabe que Dios le dio sabiduría. Pero dice el texto sagrado que le dijo, por cuanto no me pediste otras cosas, añadido a esa sabiduría, te voy a dar, toma, amén, lleva, alabado el nombre del Señor. Aquí van riquezas, aquí va honra, aquí va todo. Y le fue entregando una cantidad de factores de bendición, de positivismo para gobernar y dirigir ese pueblo. Le dio riquezas, le dio honra. Trascendió su fama lejos. Vinieron gente extranjera a oír, hermanos, escuchaba a distancia lo que Salomón hacía en el reino. Y vino la reina de Sabá y se sentó a escucharlo. Y cuando oyó el fluir de aquel hombre, ella dijo, no me contaron ni la mitad. Cuando vio las riquezas, es que Dios da en abundancia. ¿Cuánto lo alabamos en esta hora? Alabado su nombre maravilloso. A su nombre. Eso que usted tiene, Dios se lo puede acrecentar. Luego le dice a Salomón que le entregó todo eso. ¿Saben que Salomón no valoró mucho al final de sus días esto? Y Dios le dice a David, eso que yo le di no era todo lo que yo tenía para usted. Eso es lo que le quiere decir aquí. Ese reino, esas mujeres, ese gobierno, todo es esa facilidad para cantar, eso para tocar el arpa, esos demonios que huían cuando usted cantaba y esos demonios se iban de Saúl, eso no es todo. Yo tenía más en la agenda divina. Es como si Dios tuviera un programa, una planilla, y decir, le voy a dar a este, esto y esto, y nos va entregando poquito a poco. Amén. De acuerdo a como usted administre, Dios le va entregando más. Hay gente en Hebreos dice que debían ser maestros después de mucho tiempo. Pero no encontró Dios la receptividad, la humildad, la sencillez. No encontró el lugar adecuado para derramar el resto de bendición. Y tuvo que detener la vasija antes de voltearla totalmente. Porque no encontró en muchos de ustedes la actitud para asimilar toda la bendición que Dios le daba. Mire que hubo gente que a Dios le dio una moto y ya arrancaron, hermano, a correr y se estrellaron fácil. ¿Qué tal que le hubieran dado un carro y han matado más? Otros se crecen mucho con una bicicleta nueva y Dios dice, cicla solamente, no puedo más. Alabado el nombre del Señor. Sí, amén. ¿Cuántas hay algunas que compran unos zapaticos nuevos en diciembre o ahora en julio? Y ya por esos zapaticos, tata, ya no caben por el pasillo del Coliseo. Dios dice, zapato, hasta ahí le puedo dar, no doy más. Porque se me daña. Si con esos zapatos ya está orgullosa, ¿qué tal que le diera otras cosas? ¿Es así o no? Eso es lo material. Hay gente que, hermano, Dios les da cualquier cosita y les hace daño. Yo viví en Arauca y serví al Señor por allá en esas selvas. Allá empecé. ¿Saben que cuando llegaron las compañías petroleras, yo fui pastor de gente que abandonaron a Dios porque le dieron trabajo en la compañía? Le prestaron un casco amarillo y un impermeable y unas botas. Y ya eso les hizo daño y ya se creían, quién sabe, y no volvieron a la iglesia, dos de ellos. Yo les dije, qué desgracia la de ustedes. Que un triste trabajo temporal les haya hecho tanto daño. Que un empleito en una multinacional que es temporal, ustedes no pueden con más. Por eso es que a muchos Dios no les da más. ¿Están oyendo en esta hora? Eso es lo material. Pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de qué, hermanos? ¿Cuántos hay que se paran en un púlpito y de pronto vienen cinco personas y ellos se creen evangelistas internacionales? Interplanetarios galácticos. Y ya miran al pastor por encima del hombro y ya miran el presbítero así porque él tiene unción y fuego, dicen. Y nosotros según eso estamos apagados y muertos. Dios dice, no le puedo dar más. No, con esto que asimiló ya me muestra qué clase de persona es. Uy, porque somos los humanos así, amada iglesia. Porque nosotros, la gente, no podemos desarrollar un programa Dios con nosotros, porque encuentra nuestro egoísmo, nuestra ausencia de humildad y humillación. Porque no encuentra todo lo que Él quiere para poder desarrollar toda una programación. ¿Cuántos ahí me están oyendo? Frustrados ahora. Acuérdese cuando Dios le llamó y le entregó ese primer talento. Acuérdese cuando empezó usted a hacer ese campito, ese culto por allá en ese campo blanco, y empezaba la gente a venir a escucharlo, y luego se fue creciendo y creyó que ya era presidente de misión. Amén, hermanos. A creer como algunos que la obra les queda pequeña, que ellos tienen un ministerio muy grande. Y ya empieza, uy, Dios mío, tenga misericordia. Es por eso que usted ve a esa gente en decadencia doctrinal y espiritual. Porque Dios tenía un plan con ellos. O si se hubieran sometido, si se hubieran guardado para Dios, como lo dijo Natán a David. Mire lo que le dijo: si esto hubiera sido poco, yo te hubiera dado más y más y más. ¿Por qué pues tuviste en poco? Óigame, la palabra de Jehová siendo lo malo delante de sus ojos. Dios le está diciendo: usted tenía un proyecto, yo tenía una meta con usted, yo tenía mucho para darle, pero este pecado, esta conducta suya, hizo que me detuviera en el proyecto y no puedo concluir el programa con usted. ¿Cómo sentiría David cuando vio que había más para darle y que no lo pudo recibir? O mejor, no lo quiso recibir. Hace un tiempo allá en Arauca, en una confraternidad, pasó un grupo de personas, entre ellas un hombre canoso, que me miraba y yo trataba de identificar ese rostro. Lo recordé. Cuando yo conocí a Jesucristo, ese hombre era estudiante del Instituto Bíblico aquí en una iglesia. Regresó y fue presidente de la juventud de su concilio en toda esa zona. Daba gusto oírlo, tenía gracia de Dios ese muchacho. Cantaba, ayudaba. Tenía libros. Como yo he sido amante de los libros y no tenía cómo comprarlos, él me prestaba libros. Y yo leía uno y se lo entregaba y él me prestaba otro. Y creamos una amistad bonita. Y los libros que él me prestó me ayudaron mucho a entender y me entretenía leyendo esos libros. Y él me decía: aquí están, hermano, disponibles. Y yo, fue muchos los libros que pude leer de mano de este hombre. Fue creciendo. Tenía proyección nacional y venía a representar la juventud de toda una zona. Pero luego empezó a descuidarse. Y empezó a perder aquello que Dios le había entregado. Para ese entonces que vino ahí a reconciliarse, lloraba y me miraba. Me bajé y lo abracé y me dijo: yo debía estar en un altar mucho antes que usted, hace mucho tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Yo debía tener todo eso y mucho más, porque yo empecé primero que usted, me dijo. Lo abracé, oré por él. ¿Qué conciencia siente una persona con la cual Dios tenía un plan y un proyecto maravilloso? Dios quería ejecutar un ministerio, si es posible. No solamente en esa iglesia, no solamente en esa ciudad, no solo en ese departamento. Algunos tenía Dios en agenda llevarlos a cruzar fronteras y llevarlos no sé dónde lo querría llevar Dios. No sé qué programa tendría Dios para usted. Eso que le dio, esa porción, era apenas una parte. Él tenía más para entregarle a usted, amada hermana y hermano que me escucha. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso era poco. Eso que usted hizo, hasta donde hizo, para Dios fue una cosa ínfima. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que se dispone de todo corazón en sus manos. Usted no sabe que Dios sacude pueblos y naciones con un hombre y una mujer que se disponga en sus manos. Usted sabe que la gente que ha marcado historia en la palabra fueron hombres que entendieron en un momento que había más para recibir de su parte. Oh, bendito y alabado el nombre de Jesús. Levante su mano y denle la gloria y la honra. Alabanzas al nombre de Jesús. Máxime en una obra como esta, donde nosotros no somos figuras decorativas. Joven que me oye, si usted convierte su vida a Jesucristo esta noche y le rinde su corazón a Él, créame que Dios le incluirá dentro de su proyecto, de su programa. Aquí ninguno somos espectadores, aquí hay protagonistas. Esta no es una obra de un conglomerado, porque sí, aquí Dios tiene una juventud para la gloria de su nombre. No sé en qué área, pero Dios tiene talentos, tiene recursos, tiene ministerios. Él puede dar y añadir a su nombre gloria. Hermanos, ¿saben una cosa? ¿Qué pensaría David cuando Natán le dijo eso? ¿Por qué pues tuviste en poco? O sea, si este programa estaba para apenas empezando a desarrollarse, ¿por qué usted no pensó, no se ubicó? ¿Por qué usted no captó la visión? Uy, que lo hubiera captado, bendito el nombre de Jesús. Estoy terminando, pero les quiero decir que en el año 1978, yo era un joven cuando eso, allá en Saravena, Arauca, fue un predicador de aquí de Bucaramanga, o no sé de dónde. Entonces que ese hombre se llamaba Ramón Babilonia, predicó en ese parque, usó Dios ese hombre. Había una asociación en Colombia que se llamaba Evangelismo Vivo, ese varón la presidía. Fueron 3 días de campaña, de mensaje evangelístico. Yo pude venir desde Fortul a escuchar a aquel hombre y me llenaba ese mensaje. A pesar de que era evangelístico y yo ya era cristiano, yo admiraba y me gozaba oyendo cómo Dios a través de ese varón hablaba. La última noche yo me acerqué a saludarlo y yo me acuerdo que le dije: Dios lo bendiga, predicador. Me edificó mucho en su palabra, fui edificado. Gracias por dejarse usar por Dios. Ore por mí que yo quiero ser también un predicador. Me dijo: ¿de veras? Abrió los ojos así. Me apretó la mano y le dije: sí, haga una oración. ¿Qué haces? Yo le dije: yo trabajo en el campo, limpio plataneras, potreros, con machete, porque cuando eso no habían guadañas. No creas que a muchos a Dios les ha añadido, además del machete, les ha dado una guadaña. ¿Amén? A mí no me dio Dios la herramienta esa. Las guadañas las conocí después. Limpio potreros y ¿qué más? Le dije: y tengo mi mamá y 6 hermanos para ver por ellos. Soy jornalero de profesión. ¿Saben que no me menospreció? Me miró y me dijo: no importa. ¿Sabes leer y escribir? Le dije: gracias a Dios me mandaron a la escuela primaria. Es suficiente, me dijo. Pero sin soltarme la mano ese hombre, la única vez que yo estreché la mano de ese predicador, seguro que ese varón no se acuerda de mí. Por allá oí que están en Estados Unidos. Pero ese hombre me dijo: mira para allá. Y yo volví a mirar hacia allá. Ya se había terminado el culto. Y había un grupo de muchachos lanzándose puntapiés y levantaban polvo y se oía el ruido de ellos. Me dijo: ¿los viste en el culto? Yo le dije: los vi en el culto. Dijo: mira, ellos, lo mismo es estar que no estar. Ellos no descubrieron el plan de Dios para su existencia. Y son creyentes, les dije, algunos de ellos son cristianos. No les importó, con ellos no hará Dios más de lo que están haciendo allá afuera. Y me apretaba la mano. Si tú quieres que Dios te use, tú no puedes ser como ellos, me dijo. Uy, hermanos, qué responsabilidad me tiró ese hombre encima. Alabanzas al nombre de Jesús. Si tú quieres ser un instrumento en la mano de Él, tú no puedes actuar como ellos. Luego me preguntó más: ¿tienes novia? ¿Qué novia con esa pobreza y miseria que yo tenía, hermano? Yo le dije: no, pues si como él le ocurre, no tengo ni siquiera para mí, mucho menos para comprar una chocolatina por ahí. No, yo estoy... Además, con esta crisis, me dijo: no puedes jugar con sentimientos ajenos. Si quieres que Dios te use, tienes que orar y buscar una novia y una esposa y dejar de jugar. Ellos no son responsables. Y me dio unos cuantos consejos y me soltó. Y no hizo ninguna oración por mí. Alabado el nombre del Señor. Eso se me metió por aquí, me llegó aquí y se me albergó en el cerebro. Y les digo que 31, 33 años casi después, eso tiene vigencia. Si usted quiere que Dios le use y que Dios le añade más y más al programa, usted no puede ser descuidado como los otros. Usted tiene que orar mientras otro se distrae. Usted no puede estar por ahí usando su vida de cualquier manera. Usted tiene que rendirla al Señor de todo corazón. A su nombre sea la gloria. Oh, Él vive para siempre y está aquí en esta noche. Te hubiera añadido mucho más. Escuchen la última historia que les voy a leer en el libro segundo de Reyes, capítulo 13. Vayan y terminamos allí. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Libro segundo de los Reyes, el capítulo 13. Hay aquí una sencilla historia que quiero que la consideren conmigo antes de irnos a casa o de venir al altar de hacer lo que Dios quiere hacer. Versículo 4. Alabado el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Segundo de Reyes 13. Alabado el nombre del Señor. Le voy a leer en el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Iba siguiendo al pie de la letra las instrucciones. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y luego le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y él abrió la ventana. Y cuando la abrió, Eliseo le dijo: tira. y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas, dos veces, ya le dice. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? ¿Y qué hizo luego? Y se detuvo. Miren qué detalle. Golpea la tierra, no le dijo cuánto, pero él le dio tres golpes y luego se detuvo. Él no debió detenerse. Él no debió detenerse. Alabado el nombre del Señor. Escuchen lo que dice la palabra. Dice aquí: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Ay, Señor Jesús, tenga misericordia. Esa actitud displicente, de descuido, de detenerse ante un proyecto que iba caminando, hizo que no tuviera la victoria total este hombre, y que la derrota de los sirios no se diera de una forma total como era el plan de Dios para con él. Y aquí en esta noche hay muchas vidas que dieron uno o dos golpecitos, algunos hasta tres, y se detuvieron. Mire y verá que si usted hubiera orado más por ese marido inconverso, ya estaría aquí alabando y glorificando al Dios del cielo con todo el corazón. Mire que si usted hubiera clamado más y se hubiera parado firme, ese muchacho que ahora está descarriado, esa niña que está fuera de Dios, estaría aquí bendiciendo el Dios del cielo con nosotros. Mire y verá que esa atadura que le oprimía, si usted le hubiera gastado más tiempo y más disciplina, hubiera vencido esa obra mala, y usted estaría contentísimo y diciendo: aleluya, pude vencer, fui victorioso. O si usted siga dando golpes de clamor, de oración, de culto, de gemir delante de Dios, Dios hubiera escuchado esa oración, pero usted se detuvo. Usted no fue hasta donde tenía que ir. Usted esperaba que otros pasando papelitos para que oren por su marido, pero usted no hacía nada por él. Alabado el nombre del Señor. Usted detuvo el proyecto. Mire que usted empezó a predicar y empezó Dios a darle, y de pronto usted creyó que eso era mucho y abandonó el estudio bíblico. Ya se dio, fue al entretenimiento y a las cosas pasajeras. Mire que Dios tenía mucho para brindarle a través de esa literatura que usted una vez tuvo y los tiene guardados allá en libros buenos, y ahora por estar pegado del chat de las redes sociales que decía el pastor y otras cosas, usted descuidó y ahora se llenó, fue de otras cosas, de basura. Es que usted se detuvo y por eso el proyecto de Dios no continuó con y por eso ahora usted mira para atrás y lo que encuentra es decepción y amargura. Oh, iglesia, alabado el nombre del Señor. Dios tenía mucho más. Cuando David oyó a este hombre, entró en un llanto. El Salmo 32, el 51 y otros mencionan la reacción de David ante aquello. Un gemir, una angustia se apoderó de él. Cuando ese hombre se postra y dice: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando dice: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Cuando él empieza a llorar delante de Dios, es acusado por una conciencia que le dice: oh Dios, tú tenías mucho más que hacer conmigo. ¿Por qué me enamoré de esa mujer? ¿Por qué miré hacia ese lugar cuando no debía haberlo hecho? ¿Por qué me dejé llevar por esa tentación y la traje conmigo? Oh Dios mío, ¿y por qué le dije a Joab y a esos otros que lo mataran? ¿Por qué? Y un cargo de conciencia, de autorrecriminación, se apoderó de ese hombre. Y en esta noche que hay vidas que están pensando como David pudo haber pensado: ¿por qué me casé con esa persona? Yo tenía un ministerio y un llamamiento divino. ¿Cuál? Tal vez hay aquí vidas, hombres o mujeres, que Dios puso en el camino una persona indicada para que te acompañara ministerialmente. Pero de pronto apareció uno supuestamente mejor u otra aparentemente más bonita. Y usted cometió el gravísimo error. Y dio un paso fuera de la voluntad de Dios y años después mira para atrás y sabe que usted se equivocó en ese paso. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos otros se levantaron a una familia cristiana y ese devocional los llenaba y ese llamamiento y ese deseo de servir? Pero luego te llenaste de otras cosas. Te invadió otros sentimientos, otras situaciones, y ahora estás lejos. Y el proyecto de Dios tuvo que buscarse campesinos como ellos, como nosotros, cuando usted debiera estar en este altar o en cualquier otro, hablando esta palabra y predicando este mensaje de Dios en esta hora. Oh, bendito y alabado el nombre de Jesús. Amados míos, iglesia que me oye, amigos que me escuchan ahora, Dios tiene un plan con usted ahora. ¿Va usted a despreciar esta oportunidad, este momento de gloria y de bendición? ¿Va usted a dejar pasar este momento cuando puede marcar la historia futura de su existencia? ¿Cuántas generaciones futuras pueden depender de la decisión que usted tome en esta noche? Si ya se equivocó una vez, si ya no hizo lo que tenía que hacer una vez, deténgase por favor en esta noche. Con ese poquito de existencia que le queda, con ese remanente de vida que aún tiene, dígale: Señor, con esto podré hacer algo. Con este residuo que me queda, con estas fuerzas tan escasas, podré hacer algo. Ya he malbaratado mayor parte de mi existencia, he echado por la borda mucho programa, pero Señor, con lo que me queda, ¿será que puedo resarcir en parte algo de satisfacción, de hacer algo por tu obra, por las almas perdidas? Uno puede en el nombre del Señor cuando tiene determinación, así sea lo último que le quede, decirle: Señor, aquí está este cunchito de mi vida, aquí está lo último que me queda, aquí está este remanente, aquí está lo último de la fuerza, aunque sea en esta condición, pero por favor, yo quiero hacer algo, yo no quiero morir con mi conciencia culpable de haber podido haber hecho más y no haberlo hecho, o porque me malgasté, porque le di lugar a mis sentimientos, a mi egoísmo. Pero en esta noche, Señor, yo quiero, con lo que me queda, venir a ti. Vamos de pie en esta noche, hermanos. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, aleluya, bendito su nombre. Yo percibo la presencia del Señor aquí, tratando con vidas a quienes la conciencia les incomoda. Gente de nuestras iglesias, mujeres que Dios usaba, hoy que Dios te dice: esta noche te hubiera dado mucho más si no te hubieras vuelto mundana, si no te hubieras vuelto una cobarde ante las presiones del mundo. ¿Cuántos predicadores Dios te podría tener arriba en una posición mayor si no te hubieras vuelto liviano, si no hubieras aflojado el mensaje, si no hubieras sucumbido ante las presiones? O si no te hubieras llenado de materialismo, si no hubieras priorizado otras cosas, Dios tendría mucho más para ti. Pero Él está aquí. Dios bendiga estas vidas que van pasando. Aquí está el Señor para abriendo la oportunidad de la puerta. Amigos y amigas que están en esta noche aquí en este Coliseo, Dios ha querido en su misericordia. Por favor, abramos espacio, que hay gente que quiere venir a tomar. Óigame, ese poco que queda, ese mucho más que tenía Dios para darte, se lo quiere devolver ahora. Se lo quieren pegar, óselo, tómelo de su parte, pero véngase a clamar a Dios antes que sea más tarde, hermano. Óigame, Dios tenía, además de las lenguas, de la profecía para darte, tenía más, además del mensaje.